Mark Whitfield, en un disco que hemos escuchado en nuestra hora previa, Songs of Wonder, canciones de maravilla, canciones de Stevie Wonder y Isn't She Lovely, con Chris Botti en la trompeta fue una de ellas, y Superstition, lo que estábamos disfrutando ahora con John Mayer, al piano Joe Sample, Lala Hathaway las voces, el disco de Songs Lives On. Lo que estamos escuchando, Living in Blue. A Joe Sample le ocurre algo igual, algo semejante que a David Sanborn. Ha sabido crear un estilo propio, un sello diferente que lo distingue del resto de pianistas del mundo. Un maestro, un mago de las 88 teclas mágicas. Fue el creador de Street Life, precisamente. De la calle de la vida. Que es otra de las canciones que, por cierto, recuperó en este The Sun Lives On, junto a esa gran vocalista norteamericana que es Lana Hathaway, mucho más joven que él y además una mujer muy atractiva, sobre todo cuando canta de esta forma. Neither lost nor found. Joe Sample construyendo este viejo éxito de los Crusaders. Neither lonely sound. Joe Sample, Lana Hathaway, Straight Life en Antena, en Radio Andalucía. Joy Dive, que fuese interpretada con Crusaders, con el grupo de origen de este maravilloso pianista tejano, Los Cruzados del Jazz, con Miss Randy Crawford. Una de las mejores voces de América, desde Macon en Georgia. Tampoco queda atrás, ni muchísimo menos, la invitada en esta producción, protagonista de las voces de prácticamente todas las canciones, Lala Hathaway, la hija de un músico de Chicago, que murió en Nueva York, concretamente tras arrojarse desde un rascacielos con solo 33 años. Donny Hathaway. El Neo Soul forma parte de la actividad artística de Lala Hathaway, también de nuestra próxima invitada, Lila James. Best I care for you, but it seems it's not enough. And you know I care, even when you're not there. Yeah. El sonido de Lila James, una estrella muy joven de Los Ángeles, California, norteamericana, una cantante dedicada al neo soul, cuyo primer trabajo a considerar como profesional fue cuando en 2002, justo 3 años antes de su debut, participó en un disco de Norman Brown, de ese gran guitarrista que tantas veces hemos escuchado aquí, comenzando solo 2 años después su carrera en solitario, contando además para el diseño y la culminación de su primer disco con el apoyo de otros grandes artistas de rhythm and blues tan interesantes como la de Rafael Sadiq, James Boyser, Wyclef Jean de los Fugees y Kanye West. Un disco que salió finalmente en 2005, Chains Gonna Come, un clásico de Sam Cooke, dando nombre. Así tomó el título, ese viejo éxito de Sun, a un disco completamente nuevo que además generó 3 singles, incluyendo esas canciones rápidamente en las listas dedicadas al rhythm and blues y al hip hop en Billboard. Además, en 2005, con ese debut de Chain Is Gonna Come, Lila James, la californiana, logró algunas candidaturas a los Soul Train Music Awards de aquella temporada. 2 discos más han llegado en directo en Nueva Orleans en 2006 y una de las producciones más recientes en 2009. Let's Do It Again, Hagámoslo de Nuevo, que es precisamente la que estábamos escuchando ahora mismo en El País de los Sueños. Dejamos a Lila James, no sé si habrá tiempo después para seguir con ella. Tiempo para Bossy Floyd al saxo. Esto es música. Bonita propuesta, sí señor, con Bossy Floyd, con otro de los exos negros americanos que lanzaban este nuevo disco, The Joy of Sax, exactamente el 16 de enero de 2009. Nos acercamos ahora a dar el toque tropical hoy. Riqueza es inabarcable, la del país que ha cogido la samba y la bossa desde los últimos 50 años de una manera extraordinaria, que ha sabido asimilarla, producirla con una elegancia precisa, maravillosa y muy efectiva, y además exportarla durante esas 5 décadas con viejos y nuevos talentos a todo el mundo. Y es el caso de la que estábamos escuchando, Kay Lira, Kate McGarry. Esa es nuestra invitada ahora mismo en Radio Andalucía. Saludos y bienvenidos. Esto sigue siendo el país de los sueños. Concluimos a las 12, aún queda tiempo. Crescer sem você chegar. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños.

Con una beca del Festival Internacional de Jazz de Vancouver, Ray Brown, ex marido de Ella Fitzgerald, fue uno de los que primero vieron en ella su enorme potencial, persuadiéndola para que viajase a Los Ángeles y que continuase allí sus estudios junto a Jimmy Rollins, junto a ese gran pianista. El piano, la voz, el talento de esta mujer la ha convertido en una de las grandes artistas dentro del jazz internacional que recurre frecuentemente a los clásicos que vuelven a inundar este Quiet Nights, Noches Tranquilas, que publicaba en los últimos días de abril de 2009 y que no sé si después seguiremos escuchando porque quedan ya pocos minutos de programa hoy. Si no lo hacemos, este sábado lo haremos la próxima semana. Vamos ahora con un recuerdo junto a César Camargo, Mariano. El disco se llamó hace mucho tiempo Natural. Thank you. Bonito disco, sí señor. César Camargo Mariano, un hombre inspirado en los ritmos vivos, sofisticados, absolutamente elegantes, en infinidad de composiciones que han definido perfectamente la música del trópico de Brasil durante más de 5 décadas. César nació en San Pablo en 1943, aún no había cumplido los 14 años cuando la trombonista estadounidense Mabel Liston lo invitó a participar en su concierto en un club de jazz de Río de Janeiro. Entonces ya era considerado un niño prodigio al piano. Empezó a tocar como profesional en la orquesta de William Fernex para formar en el año 1962 el grupo Tres Américas. Llegarían más bandas con el tiempo, apariciones en televisión y su primer gran momento cumbre, el trabajo realizado en el histórico disco Ellis and Tom del año 73, en el que hizo trabajo de producción, piano y dirección musical. Toda una responsabilidad, ya que los nombres del disco eran increíblemente importantes en la escena de aquel tiempo e incluso, lógicamente, siguen siéndolo hoy. Ellis Regina y el maestro Tom Jobim. Vuelta a los Estados Unidos ahora mismo con Gerald Alston, cantando canciones de Sam Cooke. Esta es una de ellas. Aishen is gonna come. Un cambio está llegando. También el final de nuestra edición de hoy. En ello estamos, prácticamente. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. But now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Do you know a change? Oh, a change is gonna come. Do you know a change? Oh, a change is gonna come. When I look around at the world Disco repleto de maravillosas canciones, A Change Is Gonna Come, una de ellas en los últimos instantes de nuestra edición de hoy del País de los Sueños, que volverá la próxima semana antena, el sábado que viene, desde las 10 y hasta las 12. Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Feliz noche, feliz domingo, feliz fin de semana. En 7 días una nueva cita aquí en Radio Andalucía.